Un corazón enamorado. En los escritos de San Juan de Ávila se observa una tendencia a la mística que se traduce en experiencia. Todo cuanto hace y dice brota de un corazón enamorado, que tiende siempre hacia arriba, pero con esa prudencia que da la virtud y el contacto con Dios. Su ponderado equilibrio se expresa en su doctrina. Y por eso, en la ayuda que ofreció a tantas personas, para evitar las desviaciones que podían darse en el ejercicio de la oración de recogimiento, dados los tiempos que corrían, dice: y es muy lejos del recogimiento aquella mortandad o flojura de los dejados. Antes está el ánimo muy fuerte en él y fornido, y ama mucho, aunque el entendimiento discurre poco o nada. Aunque previene acerca del falso recogimiento, el auténtico, el verdadero, lo tiene en gran estima, y así lo expresa: al que Dios lleva por aquí, sin pensamientos o poquitos, es gran merced de nuestro Señor, porque no daña la cabeza con discursos y alborotos. Pero como hombre de gran experiencia personal en las cosas del espíritu y gran director espiritual, advierte enseguida: este modo de proceder, no pensado, no se ha de aconsejar para comenzar ni mediar, sino después de mucho ejercicio de muchos años, a no ser que nuestro Señor quiera llevar a algunos desde los principios. Allí no hay que hablar, porque en las almas en que Dios pone la mano, les aconseja otra cosa. Él se detiene a explicar lo que en general se ha de hacer, y así dice: se ha de comenzar por los propios defectos, por la meditación de la pasión de nuestro Señor, y con imaginaciones de su humildad y bondad, lleva Dios a muchos nuevos. Y se ha de seguir aquel camino de imaginaciones, pues es grande beneficio haber descendido Dios a que le podamos imaginar, como dice San Bernardo. Y puesto Cristo nuestro Señor delante, podremos tomar de él las virtudes y amor, y pasar a la divinidad por la santa humanidad. Respecto a la contemplación propiamente dicha, enseña con toda claridad: como es negocio de gracia, él lo da a quien le parece, sin diferencia de lugar ni de personas. Y así, alguna vez da en la plaza lo que niega en la celda, y al jornalero, a veces, lo que no al monje. En esta materia sienta un principio fundamental. Así como la vida cristiana ha de ser regida por el Espíritu Santo, así la oración ha de ser regida por el Espíritu Santo, que es el supremo médico de ella, y no los hombres. Y así, la oración donde hay mucha bachillería nunca sale bien, y los libros suelen impedir. No se ha de tomar sino el camino por donde lleva Dios al hombre, y los libros sirven para ayudar a entrar por la puerta que Dios le abre. A él, Dios le concedió entrar por la puerta que conduce a la mística, a la unión de amor con él. De la mística se tiene a veces un concepto equivocado. La mística hay que entenderla sencillamente como vida. Es la vida cristiana vivida con esa madurez y profundidad que haga de toda ella una posesión y acción divinizante de Dios en la misma. Esto se logra viviendo el misterio de Cristo de veras, insertándose en la Iglesia como vivió Juan de Ávila. Nuestra santificación o divinización se realiza por nuestra participación en el misterio pascual de Cristo. Y esto se consigue acogiendo por la fe la palabra de Dios, contenida principalmente en la Escritura. viviendo la liturgia que se centra en la Eucaristía y creciendo en caridad. Esa caridad pasiva, la que se recibe de Dios y la activa que nosotros ofrecemos. En esta caridad hay que crecer sin medida, pues el amor no tiene límites. Esa inserción en Cristo, y por tanto, esa relación vital con el Padre, en el Hijo y por el Espíritu Santo, esa deificación es progresiva. Se da en germen en el bautismo y se desarrolla después por las gracias sacramentales y extrasacramentales y nuestra cooperación a las mismas, principalmente en el ejercicio de la caridad para con Dios y para con los hombres. De las purificaciones activas y pasivas que la unión transformante exige, nos habla con todo detalle San Juan de la Cruz. El maestro Ávila hace una descripción viva de la noche oscura del alma, cuando en una de sus cartas dice: «En trabajos os veréis muchas veces que si con sentido humano los miráis, os parecerán ser señales de infierno y principio de él. Y los habéis de sufrir con paciencia, y aun sin consolación, y aun sin sentimiento de confianza, para que sepáis qué cosa es padecer de verdad. Porque mientras la confianza está fuerte, no hay cosa que mucho lastime. Mas cuando Dios esconde su cara y no enseña favor al alma, sino desfavor, y siendo perseguida de sus enemigos, no siente favor en su buen amigo Jesús, entonces es el padecer duro y sabe a tormentos del infierno. No sentiréis entonces esperanza de escapar, mas contentaos con no desesperar. Por este fuego os conviene pasar si queréis gozar del descanso. Esta guerra habéis de vencer para merecer la corona del cielo». Esta descripción parece que no puede ser hecha con tanta viveza sino por quien la ha experimentado, y por ello puede discernir en los demás cuando la pasan y dar tan sabios consejos y ánimo en el sufrimiento. A medida que la persona se va purificando con esas purificaciones necesarias, la vida teologal o divina va siendo en ella más intensa y plena, y la invasión de Dios lo llena todo. Una vida así, en cierto sentido, es más pasiva, no porque la persona haga menos, sino porque, movida por Dios, lo que hace es más divino y santo. Esta pasividad, como efecto de una posesión más plena del Espíritu, es lo que caracteriza la vida mística, la etapa mística de la vida espiritual. Esa madurez en la caridad constituye un estado vital, porque es la invasión de Dios quien lo causa. La fe entonces se hace más iluminada y el amor llameante. De Juan de Ávila no tenemos un escrito que nos permita adentrarnos en su rica vida mística. Sabemos que era muy reservado y quería que lo fueran las personas a quienes dirigía, en lo tocante a los secretos que pasan entre Dios y el alma en la oración. Pero muchos de sus escritos nos revelan una vida auténticamente mística que no pudo menos de influir en sus lectores, oyentes y discípulos, y hoy puede influir en nosotros. Solo un dato nos puede indicar lo bien que conocía los caminos extraordinarios del Señor. Y esto así solo se suele conocer por experiencia. En la carta que escribe, poco antes de su muerte, a Santa Teresa de Jesús, que le había enviado le dijese su parecer sobre su vida y los fenómenos místicos que experimentaba, no faltan expresiones que delatan la propia experiencia, como aquella de la satisfacción interior en las visiones, que se puede sentir mejor que decir. Los místicos coinciden en manifestar la dificultad que encuentran en decir lo que experimentan, y también en aquello otro tan hondo. Escrito está que Dios es amor, y si amor, es amor infinito y bondad infinita. Y de tal amor y bondad, no hay que maravillar que haga tales excesos de amor que turben a los que no le conocen. Y aunque muchos le conozcan por fe, mas la experiencia particular del amoroso, y más que amoroso, trato de Dios con quien él quiere, si no se tiene, no se podrá bien entender el punto donde llega esta comunicación. Y así, he visto a muchos escandalizados de oír las hazañas del amor de Dios con sus criaturas. Y como ellos están de aquello muy lejos, no piensan hacer Dios con otros lo que con ellos no hace. Pero incluso directamente, muchas veces, el afecto y las palabras con que habla al Señor nos revelan que su alma había vivido místicamente lo que decía con la boca. Y así hay que creerlo cuando en el Tratado del Amor de Dios le oímos exclamar: «Oh cruz, hazme lugar y recibe mi cuerpo y deja el de mi Señor. Ensánchate, corona, para que pueda yo ahí poner mi cabeza. Dejad clavos esas manos inocentes y atravesad mi corazón y llagadlo de compasión y amor. Oh amante Señor, embriaga nuestros corazones con este vino de tu amor. Abrásalos con ese fuego y hiérelos con esa saeta de tu amor. ¿Qué le falta a esa cruz para ser una espiritual ballesta, pues así hiere los corazones? Esta santa cruz es el madero, y ese cuerpo extendido y brazos tan estirados, la cuerda. Y la abertura de ese costado es la nuez donde se pone la saeta de amor, porque de allí salga a herir el corazón. Desarmado sea la ballesta, y me ha herido el corazón. Ahora sepa todo el mundo que tengo el corazón herido. Corazón mío, ¿cómo te guarecerás? No hay remedio ninguno que te cure sino morir. Cuando yo, mi buen Jesús, veo cómo de tu costado sale el hierro de la lanza, esa lanza es una saeta de amor que me traspasa, y de tal manera hiere mi corazón, que no deja en él parte que no me penetre. ¿Qué has hecho, amor dulcísimo? ¿Qué has querido hacer en mi corazón? Vine aquí para curarme, y me has herido. Vine para que me enseñases a vivir, y me haces loco. Oh sapientísima locura, no me vea yo jamás sin ti». Son expresiones que brotan de un corazón lleno de amor, como las de otros místicos. Algunas coinciden incluso en las palabras con las que San Juan de la Cruz tiene en la llama de amor viva. Tú has inflamado a todo el mundo en tu amor. Tú mismo, en tu evangelio dijiste: «Fuego vine a poner en la tierra, y qué otra cosa quiero sino que arda». ¡Oh dulce fuego! ¡Oh dulce amor! ¡Oh dulce llama! ¡Oh dulce llaga que así enciende los corazones helados más que nieve y los convierte en amor! Este es el intento principal de tu venida: henchir el mundo de tu amor. Visitando la tierra, embriagaste los corazones terrenos. ¡Oh amantísimo Señor, suavísimo, hermosísimo, clementísimo! Embriaga nuestros corazones con ese vino, abrásalos con ese fuego, hiérelos con esa saeta de tu amor. Coloquios parecidos con Jesucristo le brotan espontáneamente en muchas de sus cartas. Así habla de la dulcedumbre divina que a veces siente el alma en la oración larga y retirada. Algunas veces es tanta la dulcedumbre que el alma gusta, siendo visitada de Dios, que la carne no lo puede sufrir, y queda tan flaca y caída como lo pudiera estar habiendo pasado por ella alguna larga enfermedad corporal. Aunque acaece otras veces, con la fortificación que el espíritu siente, ser ayudada la carne y cobrar nuevas fuerzas, experimentando en este destierro algo de lo que en el cielo ha de pasar, cuando de estar el alma bienaventurada en su Dios y llena de indecibles deleites, resulte en el cuerpo fortaleza y deleite con otros preciosísimos dones que el Señor ha de dar. La oración de unión la describe así en una breve carta. Recojamos nuestros derramamientos y cerremos las puertas de nuestros sentidos, que son ventanas por donde sube la muerte, y esperemos a Dios, apartados de todo solaz y memoria de las criaturas, que, sin duda, echada toda la gente de casa, hallaremos dentro al que en todas partes está, y nuestros alborotos que tenemos no nos lo dejan gustar por ser el quietísimo y amador de reposo. Cosa es esta para espantar, que nos manda Dios tener sosiego y no queremos nosotros. Nuestra memoria está sosegada con la memoria de Dios, cerrando la puerta a las criaturas, que son unas moscas que quitan el dulce sueño. Nuestra voluntad está muy quieta, habiendo recogido todo su amor y puesto en Dios. De las otras partes del hombre no es de curar, porque son semejables a bestias, y no está en nuestras manos sosegarlas del todo. Aunque muchas veces, de la paz y gusto del alma, desciende a la parte sensitiva, como dulce maná que viene del cielo a la tierra. Conocemos ya la confidencia que le hizo a Fray Luis de Granada, en la que le cuenta la gracia que Dios le concedió en la cárcel de la Inquisición, y que pone de manifiesto su experiencia mística. Le hizo el Señor una merced que él estimaba en gran precio, que fue darle un muy particular conocimiento del misterio de Cristo, esto es, de la grandeza de esta gracia de nuestra redención, y de los grandes tesoros que tenemos en Cristo para esperar, y grandes motivos para amar, alegrarnos en Dios y padecer trabajos alegremente por su amor. Tiene otro escrito en el que expresa el deseo del encuentro con Dios, que recuerda la llama de amor viva, tanto en el deseo de que Dios rompa la tela de este dulce encuentro, que dice San Juan de la Cruz, como cuando dice que esa llama tiernamente hiere. No sólo debemos acercarnos a las palabras que escuchamos, sino tratar de penetrar en el corazón lleno de amor de donde brotan. Oh Dios, que eres todas las cosas y ninguna de ellas, porque estás sobre todas ellas. ¿Y cuándo llegará el día en que te hemos de ver? ¿Cuándo se ha de quebrar este vaso de barro que tanto bien nos impide? ¿Cuándo se romperán estas cadenas que no nos dejan volar hacia ti, descanso verdadero de los que descansan? No miremos a otra parte sino a Dios. Llamémosle a nuestro corazón y tengámosle muy apretado contra nosotros para que no se nos vaya. Echemos ya detrás esto que tan delante traemos y comencemos ya algún día a gozar cuán suave es el Señor. Corramos tras de aquel que vino corriendo hacia nosotros desde el cielo para llevarnos allá. Vayamos a quien nos llama y con tanto amor, desde lo alto de la cruz, despedazada su carne y quemada con el fuego del amor, para que nos sea más sabrosa. Oh, si comiésemos, oh, si nos quemásemos, oh, si nos transformásemos, oh, si nos hiciéramos un espíritu con él. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos engaña para que no nos acerquemos a Dios? Nuestra carne, nuestra hacienda? Y si es otra cosa cualquiera, digámosle con lágrimas, no me apartes de mi Dios. Si llorásemos tanto por Dios que de aquella agua se encendiese fuego que quemase todo aquello que de Dios nos aparta. Las lágrimas nos lavarían y el fuego nos quemaría. Oh Dios, fuego que consumes nuestra tibieza, y cuán suavemente ardes, y cuán suavemente quemas, y cuán suavemente abrasas. Oh, si todos y del todo ardiésemos por ti. Entonces dirían todos nuestros huesos, Señor, ¿quién es semejante a ti? Porque del fuego de tu amor nacería el conocimiento de ti. Pues quien dice que te conoce, como te ha de conocer y no te ama, es un mentiroso. Amémoste, pues, y conozcámoste con el conocimiento que nace de amarte, y tras esto venga el poseerte, pues tan ricos son los que te poseen, y poseyéndote a ti, seamos poseídos de ti, y así nos empleemos en alabarte, pues toda la virtud de los cielos te alaba y confiesa por Dios trino y uno, Rey infinito, sabio, poderoso, bueno, hermoso, perdonador de los que a ti se convierten, sustentador de los que a ti se llegan, glorificador de los que te sirven, y Dios cuya perfección no tiene fin, porque estás sobre todo entendimiento, sobre toda lengua, y sólo tú te conoces del todo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Así, sólo pueden hablar los que han llegado a esa cima de la mística, donde el amor lo llena todo, y el deseo de poseer a Dios en plenitud es el único deseo. Hay que leer este texto tratando de hacerlo nuestro, no porque hayamos llegado allí, pero sí porque deseamos llegar, y le pedimos al Señor que queme en nosotros cuanto de esa meta nos aparte. En toda la vida y escritos de San Juan de Ávila aparece con toda claridad su cristocentrismo. Su vida mística se concentra muy particularmente en este conocimiento y amor del misterio de Cristo, y más concretamente todavía, en el de nuestra incorporación en Cristo, que él ve realizada, en cierto modo sensible, en la Sagrada Comunión. La devoción a la Eucaristía, y en particular la devoción en la celebración de la Santa Misa, es un rasgo característico de la mística del maestro Ávila, en la que nos detendremos más adelante. Otro de los grandes amores y de las grandes devociones del maestro Ávila fue el Espíritu Santo. Su devoción a la Trinidad parece concentrarse de manera especial en la persona del Espíritu Santo. En el sermón del domingo infraoctava de la Ascensión dice: «Tenga cada uno el gusto que quiera. El mío harto ruin es, por cierto». Pero uno de los tiempos en que mi alma está consolada y en que mayores mercedes espera recibir de Dios es en esta semana de Pascua de Pentecostés. Los 6 sermones dedicados a esta fiesta nos permiten entrever el conocimiento y el amor que el maestro Ávila tenía del Espíritu Santo, y que ese conocimiento y ese amor tenía mucho de infuso. Lo dicen expresiones como estas: «Entra, pues, el Espíritu Santo en los apóstoles, los abraza, los consuela, los da fuerza, les da un beso de paz. Padre, decidnos qué cosa es el Espíritu Santo. No hay lengua que pueda decirlo, ni oído que pueda oírlo, ni corazón que lo pueda sentir. ¿Qué cosa es aquel beso, aquel abrazo? Una y otra vez vuelve con expresiones como estas, que ponen de manifiesto lo que experimenta y lleva en el corazón. Se repite la misma idea, y a veces con las mismas palabras. No hay quien sepa dar cuenta de lo demás que sucedió. Bien se dice lo que los apóstoles del Señor obraron, los milagros que hicieron y procedieron de la venida. Bien se dice que vino el Espíritu Santo en ellos. Pero el abrazo que les dio, mandad perdonar. Decid, si se juntasen todos los olores de cuantas cosas criadas hay en el mundo, en que hubiese algalia, almizcle, ámbar, azahar, jazmines, finalmente, todos los olores se juntasen, sin que un olor impidiese al otro, ¿qué olor tan suave sentiría? ¿Qué consolación te daría? ¿Cómo confortaría tu alma? Pues mira, todo sabor amarga, todo sabor es desabrido más que la hiel en comparación del que el Espíritu Santo trae consigo. ¡Qué sabor, qué calor, qué gusto, qué consuelo, qué descanso, qué regocijo, qué alegría, qué esfuerzo sintieron los apóstoles cuando sintieron el silbo dentro de sus entrañas! ¡Qué contentamiento sintieron sus almas! ¡Qué hartas, qué rellenas, qué abundantes estaban del Espíritu Santo! Así de gozosa, de fuerte, de rellena, se debía sentir el alma de quien esto escribía. La profunda devoción que el maestro Ávila profesaba a la Virgen se pone de manifiesto en toda su vida y en sus escritos. Con encendido amor escribe: «Oh Señor, ¿y qué siente un alma cuando ve que tiene en sus manos al que tuvo Nuestra Señora, elegida, enriquecida en celestiales gracias para tratar a Dios humanado? Y coteja los brazos de ella y sus manos y sus ojos con los propios, qué confusión le cae, por cuán obligado se tiene con tal bendición». Esta delicada alusión a María nos recuerda cuán íntimamente vivía San Juan de Ávila la vida mariana. Y lo mismo están pregonando los 14 sermones que escribió sobre ella. Y para comprobarlo, nos bastaría recordar aquella enérgica expresión suya tan conocida: «Más quisiera estar sin pellejo que sin devoción a María». Y por eso aconsejaba tener muy cordial amor a Nuestra Señora. Si queremos conocer cuán hondamente había penetrado el maestro Ávila en el corazón de la Santísima Virgen, no tenemos más que leer el sermón primero de la Anunciación de Nuestra Señora, donde descubre el amor de Dios que en aquel purísimo corazón reinaba. Si tanto amó a la Virgen, a eso nos invita cuando nos dice: «Llamadla, Madre de Dios humanado, porque quien esto le dice, honra le da sobre toda honra. Y no será sino galardón, porque ella es muy agradecida y ama a quien le ama y honra a quien le honra». Para alcanzar la verdadera devoción a la Virgen, hay que conocerla, amarla e imitarla. San Juan de Ávila no engaña, y por eso dice: «Mucho importa alcanzar un gran conocimiento de quién es María y de las grandes riquezas que en ella Dios puso, porque es camino para gozar de Cristo y de su redención con los efectos de este conocimiento». invita a alabarla, a celebrar con verdadero fervor sus festividades, a mostrarle nuestro amor y sobre todo a imitarla. El mayor servicio que podemos hacer a Nuestra Señora es hacer lo que manda su Hijo, obedeciendo el mandato que como madre nos ha dado, y para cumplirlo mejor, imitarla a ella. María es camino para gozar de la redención de Cristo. Quererla bien y no imitarla, poco aprovecha. No piense nadie privar con ella, sino por el camino que ella privó con Dios. Ella guardó la palabra del Señor. Sigamos nosotros por sus caminos y seremos bienaventurados. Esto es lo que ella nos pide, que imitemos su castidad y humildad. Si la amamos, imitémosla. Así vivió San Juan de Ávila su unión con Dios, alcanzando las cumbres de la mística, de esa cumbre a la que Dios nos invita para empezar a gustar aquí, en fe, la dicha de la futura visión en el cielo.